Una fine. Yo quiero mucho que cada vez me manden el diario Marco, porque están salvando radios a montones, llevándose los chicos presos, secuestrando el material para estar la radio. Así que cada vez son más necesarios compañeros. Bueno, estoy cuando me manden, el día que quieran, a la hora que quieran, y desde la plaza el abrazo más grande para todos ustedes. Saludos de Bonafini en la red de Farco.